óyeme José, me gusta tu mujer. Yo quiero bailar con ella y te la volveré. ¿Cuándo me la darás? Dame tu mujer, José. Dime cuándo me la darás. Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Ay, Joselito, no llores por esa morena hermosa. Ay, Joselito, no llores por esa morena hermosa. Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza. Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza. Ay, Joselito, quiero esa muchacha. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Ay, Joselito, quiero esa muchacha. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Dale. José a su casa me llevó. Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó. Y sin pensar en más detalle, su mujer de mí se enamoró. Y sin pensar en más detalle, su mujer de mí se enamoró. Ay, Joselito, recuerda el dinero que te di. Ay, Joselito, recuerda el dinero que te di. Y en pago de ese dinero quiero a tu morena pa' mí. Y en pago de ese dinero quiero a tu morena pa' mí. Ay, Joselito, quiero esa muchacha. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Ay, Joselito, quiero esa muchacha. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Mira, Toñito, quiero esa muchacha. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Atiéndeme, Carlito, quiero esa muchacha. Hombre, porque tiene la vida muy risueña.